A ver, ¿cómo se llaman? Edison. Ah, David. Rubén. Edison. ¿Y todos son de aquí, de Guayaquil? Sí. ¿Y vienen bastante al malecón o trabajan aquí o...? Trabajamos. ¿Y cómo les va? Bien. ¿Si les dejan trabajar? SRI. Sí. ¿Si les dejan trabajar? Sí. No, no, aquí adentro, sino por afuera. Ah, solo por afuera. Solo por afuera. Ya. Yeah. Solo venimos aquí al baño a ocupar. ¿Y de qué hora trabajan? De aquí hasta las 5:30. Y salimos a las 9 de la mañana. Ya, como oficinistas, mira. Sí. Sí, dale. ¿Qué no se delgado? El celular más dañado que el mío. Ay, cante. Ya, usted. ¿Quieren decir algo así por las fiestas de octubre? Sí, sí. ¡Feliz! ¡Feliz fiesta, Julina!